hablando que todo es mentira. Me estás engañando, hay otro en tu vida. Nuestro hogar no te importa nada, no tienes conciencia. Los niños llorando y tú ni te enteras. Tu corazón de hielo no puede querer a nadie. Veneno, veneno. Tu corazón de hielo no puede querer a nadie. Veneno, veneno. Te quiero, mi amor ha matado, tu amor traicionero. Buscaré una mujer buena que cuide a los niños y a mí para siempre me dé su cariño.